Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. El asesinato de Manuel Garay, el joven aspirante a policía que falleció luego de ser sometido por sus instructores a torturas físicas y deshidratación extrema, abrió el debate sobre qué tipo de policía queremos y cuál es el papel que juega la tortura en la formación de las fuerzas de seguridad. Para aportar en este sentido, les compartimos la opinión de José Ernesto Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, quien llegó a nuestra provincia invitado por el sindicato docente AMP, en el marco de un ciclo de charlas que tienen como fin reflejar la opinión de los distintos organismos de los derechos humanos. ¿Cómo se logra que esta gente de la Escuela de Policía llegue a un nivel de tortura con los que le han encomendado? Porque hasta ahora la Escuela de Policía se propone destruir la voluntad de sus estudiantes. Necesita hombres que no tengan opinión, que sean autónomos, que estén dispuestos, si el jefe le dice torturá a una mujer, que la torture. Digo, seamos honestos, discutamos en serio. Si se va a cambiar la Escuela de Policía, lo que se tiene que cambiar es la concepción. ¿Qué es lo que se quiere formar? ¿Se quiere formar una fuerza que haga respetar la ley y cuide a los ciudadanos? ¿O se quiere formar una fuerza que discipline a la sociedad? Ante esta realidad, el gobierno de la provincia decidió remover al ministro de gobierno, al secretario de seguridad y a una parte de la cúpula policial. Sin embargo, estos cambios no alcanzan para una verdadera transformación. Todo lo que hay que hacer es desmilitarizar la policía y el gobierno de la provincia va por el camino antagónico. En vez de desmilitarizar la policía, ha puesto a un hombre que viene de las Fuerzas Armadas. Entonces, por ese camino se van a repetir estos hechos o distintos, pero que tienen el mismo sentido. Creo que es una gran oportunidad, porque, y en eso lo valoro, el gobierno de la provincia no ha ocultado la muerte, como Macri ocultó el asesinato de Santiago Maldonado o de Rafael Nahuel, lo reconozco, y tiene una gran oportunidad para abrir un debate sobre cuál es el rol de la policía en la sociedad que está. Desde La Rioja reportó para ustedes Ramón Ramos, del colectivo comunicacional El Yunque.